buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Lee y Dile. Saludamos con gusto a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí, ya bien forradita para este frío que, bueno, en el camino ya me agarró la calor, sí, como se dice. Qué bien decía hoy entre las redes sociales, ¿no? La vida en Jalapa, sales muy abrigado porque hace mucho frío. Bueno, no decía así precisamente. El meme que yo vi no decía mucho frío. Bueno, pero como dice aquí el anuncio, que es responsabilidad nuestra lo que decimos. Entonces dice que es un mucho frío. Y ya cuando sales muy abrigado, andas en la calle en Jalapa, empieza el calor y hace mucho calor. Bueno, algo así. Saludamos hoy a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica en este martes, que es una tarde muy bonita de invierno, por cierto, una tarde despejada, agradable. Y siempre cuando aparecen días así, después de que se viven situaciones complejas, como que aparece cierta esperanza de que las cosas pueden cambiar. Ojalá se sea, el clima cambia, el tiempo cambia. Y también tenemos que cambiar, ¿no? Y uno también se pone como de mejor humor, ¿no? O sea, también estamos como más alegres. Esto de salir a la calle y a sentirnos como lagartijas asoleándonos, porque si uno permanece mucho tiempo al interior de las oficinas, de nuestras casas, pues te enfrías un poquito, ¿no? Sí, mucho frío, ¿no? Como pasó este fin de semana. Así es. Y bueno, como siempre, iniciamos con las efemérides del día. Y un día como hoy, 22 de enero, pero de 1561, nace el filósofo, político y ensayista británico Francis Bacon, considerado uno de los más destacados en la historia de la ciencia del mundo occidental. Así es, también en 1788 nace el poeta británico Lord George Gordon Byron, mejor conocido como Lord Byron, quien es considerado figura clave del romanticismo por obras como El Corsario y La Edad de Bronce, entre otras. También en un día como hoy, pero en 1889, nace el periodista mexicano Rafael Alducín. Él fue fundador del periódico Excelsior y promotor de la institucionalización del Día de las Madres. Y bueno, también otro día, un 22 de enero, pero de 1928, nace el dramaturgo y narrador mexicano Jorge Ibargüengoitia, autor de obras como Maten al León y Estas ruinas que ves. En 1993, muere el novelista y dramaturgo japonés Kobo Abe, quien establece un estilo característico, absurdo y kafkiano, poblado por personajes atrapados en situaciones estrambóticas, vagamente simbólicas, inspiradas en novelas policíacas, ciencia ficción y otros géneros populares. En el año 2000, fallece el poeta español Joaquín Gurruchaga, vinculado a la generación de creadores de vanguardia surgida en el País Vasco en la década de 1930. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Mapa Literario de Identidades, Formas de Desintegrar el Espacio en el Relato Hispanoamericano, de José Sánchez Carbó. Los invitamos a que nos llamen a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para darnos su opinión y participar, por supuesto, en la rifa de ejemplares. Los teléfonos son 818-0923, 817-5115, 817-5117. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes al 2281-53-5218. Se lo repetimos, el 2281-53-5218, para que nos manden sus mensajes. También estamos viendo todos los comentarios que nos hacen en las redes sociales. En Facebook nos pueden escribir en la página editorial Universidad Veracruzana. En Twitter e Instagram nos pueden seguir y también comunicarse con nosotros en @editorialv. Nos ubica, nos orienta, nos marca el territorio y, si están definidos, nos señalan los caminos a seguir. Geográficamente son muy útiles para viajeros y nómadas permanentes. Coordenadas y paralelos grafican los sitios. Eso lo sabemos muy bien. Sin embargo, hay quien realiza otro tipo de mapas, en este caso, un estudioso y lector acucioso para situar en sus espacios y tiempos los relatos y cuentos de los escritores. José Sánchez Carbó, director del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana de Puebla, publica en la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana su libro Mapa Literario de Identidades, formas de desintegrar el espacio en el relato hispanoamericano, en el que realiza un ejercicio de interpretación y análisis a una serie de relatos de autores mexicanos. Para su estudio, eligió las siguientes colecciones: De Sitil Chen, de Hernán Lara Zavala; Fata Morgana, de Bruno Estañol; Cuentos de Mogador, de Alberto Ruiz Sánchez; e Historias de Lontananza, de David Toscana. El autor hace una disección de cada uno de los relatos y los ubica en espacio, tiempo, identidad y formas de vida. Sorprende con estas observaciones y apuntes y crea un mapa literario representativo de las historias elegidas para su estudio. Mapa Literario de Identidades, formas de desintegrar el espacio en el relato hispanoamericano, de José Sánchez Carbó, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en Hidalgo número 9 o en las principales librerías de Jalapa y Veracruz. Bueno, pues estamos ya en otro programa, como decíamos, de Yela y Dile, y en esta ocasión es de estudios literarios de manera particular. Este autor del que vamos a hablar el día de hoy se llama José Sánchez Carbó y él vive en Puebla, ¿no? Está particularmente en la Dirección de Humanidades de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que por un lado me da mucho gusto que tengamos relación no solamente con las universidades públicas, sino también con las privadas, ¿no? Pues también ahí hay una gran producción literaria, científica, de investigación en humanidades. Y bueno, también se hacen actividades muy importantes en el plano académico. Sin duda alguna. Y la Ibero, pues, es una de las universidades privadas que más trabajo literario realiza, ¿no? Aunque este maestro José Sánchez Carbó, pues, ha tenido de alguna forma relación también con académicos de nuestra universidad. Tan es así que propone este estudio, ¿no? Así es. Y pues lo propone en nuestra casa editorial, ¿no? Y ha contado con la lectura de académicos investigadores de letras y, bueno, específicamente del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la universidad. Y pues uno se pregunta para qué se hacen este tipo de estudios, ¿no? Y en este caso particular, elige cuatro cuentos. A mí me llama mucho la atención cómo uno puede tomar las lecturas y ubicarlas en otros momentos, ubicarlas en su tiempo, en su espacio, en su forma y en su identidad, que es parte interesante de este estudio, ¿no? Así es. Bueno, y hace muchas referencias a a teóricos de diferentes partes del mundo, no solamente franceses, que podría considerarse como los que siempre los de batalla, ¿no? Sino que hay varias citas a diferentes estudiosos, incluyendo también cita por ahí un artículo de Marta Munguía Sattarain, que ya tuvimos el gusto de tenerla aquí hace unas semanas hablando de la colección de la risa, Al vuelo de la risa. Así es. ¿No? Entonces, ese estudio, pues digamos, para todos aquellos que leen, le da herramientas para interpretar las lecturas. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significados tiene cuando un escritor escribe sobre tal cosa? Y de manera muy particular, elige a estos escritores que forman parte del caso del sureste de México, de Hernán Lara Zavala, que, como sabemos, su familia viene de Yucatán, hace relatos sobre Yucatán de manera particular. Bruno Estañol, que, por cierto, qué bueno que me gusta que lo rescate, porque es un autor que es poco conocido o poco difundido, y él es de Tabasco, ¿no? Entonces todas sus historias lo que elige como estos cuentos se desarrollan en Tabasco, justo en Villahermosa, en las zonas tabasqueñas. Y está también Alberto Ruiz Sánchez, que, como sabemos, es un gran escritor, ha venido aquí a la Filo en varias ocasiones y inventa historias de lugares imaginarios, pero también tiene una relación con alguna región del país, ¿no? Ese caso es una relación de Marruecos con zonas desérticas de México, ¿no? Es cierto, así es. Pues porque encuentra muchas relaciones, ¿no? Con estos lugares, con estos espacios a los que se refiere José Sánchez Carbó, ¿no? En estos estudios que hace, y todas estas novelas, bueno, cuentos, libros de cuentos, ¿no? Antologías. Y falta David Toscana también, que ese autor también es poco conocido dentro de la luminarias que regularmente se difunden, pero es un gran escritor, David Toscana. Él tiene una forma de hacer una literatura de estilo Onetti, pero también a veces se figura como esos mundos surrealistas de Luis Buñuel, del México que retrata a Luis Buñuel. Esas historias tienen que ver con lo que escribe David Toscana. Por ejemplo, los cuentos que aquí se eligen de manera particular, que son las historias del Lontananza, habla de una cantina, ¿no? De historias de una cantina que están en un lugar perdido en algún lado, ¿no? En Lontananza. Y a partir de ahí aparecen todos estos personajes ficticios que van entre la realidad y la irrealidad. Y entonces, pues es como si viene formando estos cuentos. Y entonces lo que hace José Sánchez Carbó, que le encantan seguramente estos escritos, es analizarlos, ¿no? Ubicarlos en su momento y hacer lo que él llama un mapa literario, que es todo un trabajo teórico, por cierto, ¿no? Así es. Él, como comentaba hace un rato, pues hace todo una descripción, un análisis literario, podría ser también narratológico, de todo de todos estos cuentos. Y habla mucho, a mí me llamó mucho la atención las cuestiones del espacio específicamente, ¿no? Recordaba mis clases de, al leerlo, recordaba mis clases de literatura mexicana y los teóricos que también ahí veíamos, como Luz Aurora Pimentel, que ella también hablaba de este espacio como referirnos a la descripción. Lo que nos invita José Sánchez Carbó es precisamente a no nada más leer la historia, sino ver dónde se desarrolla. Y es lo que justamente nos comenta esta teórica Luz Aurora Pimentel, que hay estas descripciones que hace el narrador para que el propio lector pueda crear las imágenes. Por ejemplo, cuando a ti te describen una casa, pues ahí ya también van las habitaciones, las puertas, las ventanas, los techos. O sea, cuando el narrador también menciona ciudades, como en este caso que decías, ¿no? De Xitilchen, de Mogador, de estos lugares que en ciudades que mencionan y que ya de por sí si tú los conoces o has oído hablar de ellos, tú como lector ya te vas haciendo una idea de cómo es esa ciudad, de cómo es ese espacio, ¿no? Y aparte el narrador te va diciendo te va dando rastros, ¿no? Te va dejando rastros para que tú vayas construyendo esa ciudad, ¿no? A lo mejor no conoces París, pero lees, por ejemplo, novelas como, o obras como Rayuela o otras obras que te van dando descripciones de esos países o de esas ciudades, y ya te vas construyendo un espacio de, ese, de esa narración, ¿no? Y cada lector tiene su, su propio espacio distinto, ¿no? Uh-huh. Hay obras, también lo cita nuestro autor, como Aura, como Aura de Carlos Fuentes. A mí me encanta esa, esa obra, esa pequeña pero gran obra, pequeña en el tamaño, ¿no? De número de hojas, por los lugares, porque tú te vas imaginando estos espacios oscuros, este pasillo, este olor a moho que es característico en Xalapa, ¿no? Todo esto, como el lugar donde Consuelo duerme, donde siempre está acostada, ¿no? Que está lleno de migajas, que tiene santos, que hay un conejo ahí, o sea, todos estos espacios, todos estos lugares te van dando pistas, te van haciendo que tú construyas tu, tu historia, ¿no? Y estas son cosas que va mencionando él. Otra novela, que en este caso, él, sé que él habla de cuentos, pero recuerdo la novela como Pedro Páramo. Como que tenemos comalas distintas, ¿no? Hay una comala que era verde, que era donde se producían, el campo producía cosas, pero a la vez tenemos una comala seca, donde ya no hay esperanzas, donde no hay sonidos, donde nada más hay susurros. Entonces es interesante cómo a partir de lo que cita José Sánchez Carbó en este libro de mapa literario de identidades, te va haciendo que vayas viendo las novelas o las obras o los cuentos de otra forma, que vayas viendo, le vayas poniendo atención a los espacios que están ahí en estas obras. Que a la vez crean identidad. Ahorita me estaba acordando del Llano en Llamas, ¿no? El Llano en Llamas. Los cuentos. Son relatos. Que pues es, podríamos decir, lo que está pasando en el estado de Hidalgo, ¿no? Ándale. El Llano en Llamas. Así es, así es. Y otra. Vemos, estaba ahorita pensando en los escritores veracruzanos, Sergio Galindo, sus novelas ubican Xalapa, ubican Veracruz, Luis Arturo Ramos, el puerto de Veracruz. Uh-huh. O sea, siempre los autores, a través de sus narraciones, aunque sean ficticias o los lugares ficticios, dejan muy claro cómo es un lugar, ¿no? Y eso es lo que estudia José Sánchez Carbó. Así es, pues Sergio Galindo, por ejemplo, con, como decías, en Xalapa o en Las Vigas, no solamente te da así como la ciudad, sino te da todas las características, la flora del lugar, ¿no? Todo lo, cómo estaba construido, la temperatura, o sea, te dice que hay un frío espantoso, ¿no? Y que Otilia tiene que salir tapada, o si no salía tapada, que le iba a dar frío en comparación con todos los demás pobladores. Si es que ese es un... Pues son elementos que a veces cuando los leemos los disfrutamos, pero ya para un estudio literario lo rescata gente como José Sánchez Carbó, ¿no? Y hace lo que él llama su mapa literario, ¿no? Para ver dónde se ubican las historias, ¿no? Dónde se ubican también. Y otro de los aspectos interesantes de este mapa literario, y en cuestiones así también de teoría de la literatura, es como también considera que hay espacios hechos o evocados por el propio narrador y que te va dejando como algunas pistas para que tú vayas encontrando o vayas teniendo referencias para identificar o situar objetos. Otra teórica que es Elena Beristain también nos hablaba de eso y decía cómo este narrador te dice algo del espacio y luego también te hace creer que el hecho es real. Te permite armar un espacio, un escenario y te va dando otras cosas. Otro espacio que también cita Elena Beristain, haciendo referencia a este mapa literario, es donde se ubican los personajes y se desarrollan las acciones de la historia. Por ejemplo, el narrador puede dar muchos detalles desde su perspectiva o del plano, puede admitir los detalles. Por ejemplo, la omisión de espacios hace énfasis. No sé si has leído, Germán, algunas historias, algunos cuentos donde hay escenas de amor Y entonces el narrador te dice, los amantes pasan a la habitación y cierran la puerta. E inmediatamente ya el narrador se va a otro lado. Entonces ahí ese espacio de la habitación y todo lo que sucedió, pues ya te lo dejaron a ti a la imaginación. Claro. Sí, claro. Es parte pues de la manera de armar una narración, ¿no? Así es. Que es lo que hacen los estudios los estudiosos de la literatura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues son ejemplos también de lo que hace nuestra editorial a través de la colección Biblioteca, donde se van a conocer ese tipo de trabajos, ¿no? De investigaciones literarias, que vuelvo a insistir, nos ayuda mucho para poder pues comprender más lo que hacen los escritores, ¿no? Uh-huh. Y pues es una forma de que adicional, o sea, que tengas en cuenta, no quiere decir que ya con fijarte en el espacio o en el tiempo en que suceden las cosas, pues ya no vas a apreciar de la misma forma un cuento o una novela, ¿no? Simplemente pues son algunos elementos adicionales, como cuando sabemos un poco de cine o de televisión o cuando sabemos algo, no sé, las secuencias, ¿qué son las secuencias? O cuando te fijas que si un personaje está fumando en la historia y la siguiente toma ya no tiene el cigarro, cosas, detalles así que hacen que veamos la televisión o el cine con algunas otras miradas. Así es. Que le vayamos dando los detalles y encontrándole el saborcito adicional. Voy a poner un ejemplo ahorita que está muy de moda Roma. Ajá. Que según Galilea Montijo, la película está dedicada a Italia, ¿no? Pues no, es la colonia Roma. Si y que alguien habla como española cuando ni siquiera. En todo un caso. Bueno, vemos, por ejemplo, si nos ponemos a revisar cuántas novelas o cuentos se han escrito en referencia a la colonia Roma, es una enorme cantidad. Yo pondría, por ejemplo, La región más transparente. Carlos Puentes, que habla de toda la ciudad, sí, pero de alguna manera está ahí la colonia Roma. Uh-huh. José Emilio Pacheco tiene historias que se desarrollan en la colonia Roma. Uh-huh. Luis Zapata, el vampiro, vampiro de la colonia Roma, se desarrolla en la colonia Roma. Uh-huh. O sea, así si uno se pone a escarbar, va a encontrar muchas historias donde hace posible que hagamos un mapa literario de Roma, ¿no? De la colonia Roma en ese caso particular. Uh-huh. Monsiváis, pues obviamente sí, todos. Sí, es lo que te iba a decir. Monsiváis y Barwengoitia también. Barwengoitia, su guía, claro, para la Ciudad de México, ¿no? Exacto. O sea, hay escritores de todos los tiempos que han dedicado tanto a la colonia Roma como a la Ciudad de México diferentes lugares, ¿no? Y pues es también sobre el mapa literario, ¿no? Cómo encontramos coincidencias. Literario. Ese es un mapa literario, ¿no? Uh-huh. Y es lo que nos despierta esta curiosidad, José Sánchez Carbó, con su trabajo de mapas literarios. Bueno, pues vamos a mandar saludos a amigos que nos están escuchando y que se apuntan para la rifa, ¿no? Así es. Pues bueno, sí. vamos a saludar a que nos escribieron por el WhatsApp a Luis López. Dice, hola, localizado en el tiempo y en todos los espacios, la literatura nos permite reconocer al otro y a los otros en el otro. Y bueno, quiere participar en la rifa. También nos quisieran hacer algunas preguntas acerca de esta cuestión del espacio. Pues esperamos sus opiniones, sus preguntas y bueno, pues también que participen en la rifa. Así es. Le mandamos saludos a Berenice García, que nos escucha en la colonia Vasconcelos. Gracias, Berenice, por escucharnos aquí en Jalapa. Y Raúl Hernández, que como siempre está trabajando estas horas allá en Lucas Martín, que nos comentaba que hace mucho frío por esa zona. Sí, esperemos que sí esté bien abrigadito. Sí. Y muy trabajador. Es la parte norte de Jalapa, allá por Lucas Martín, y entonces sí hace más frío. Vero también nos manda saludos. Y bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Paté de Foix, que nos interpreta una canción que se llama precisamente la canción de Lingera. Lingera es un personaje que es un vago, ¿no? Que se la pasa viajando y pues de alguna forma también crea sus mapas particulares, ¿no? Entonces vamos a escuchar a esa agrupación que es genial, que se llama Paté de Foix. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a la vía van lolilleras, llevando como el caracol la casa cuesta y el azar. Van los gitanos todos los días, ellos no saben del dolor, y en cada boca hay un cantar, y a grito dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, van lolilleras todos los días, y al pasar se oye un peón entonar esta canción. Lincheras soy, corro al mundo y no sé a dónde voy. Lincheras soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Para hacer su mapa literario, José Sánchez Carbó eligió 4 cuentos. Del escritor en Hernán Lara Zavala, ubica de Xitilchen con una serie de relatos en una ciudad maya imaginaria en la península de Yucatán. Continuando en el sureste mexicano de Bruno Estañol, toman los relatos de Fata Morgana que se desarrollan en el estado de Tabasco. De Alberto Ruiz Sánchez elige su genial libro Cuentos de Mogador, esa ciudad imaginaria que sitúa en Marruecos, pero que guarda semejanzas con el desierto mexicano, y finalmente del escritor regiomontano David Toscana, con sus ambientes al estilo Donoso y Onetti. Analiza las historias que surgen en la cantina Lontananza, donde los personajes comparten sus cuitas y fracasos. Sánchez Carbó desarrolla su trabajo a lo largo de 6 capítulos. Primero nos presenta sus herramientas teóricas e instrumentos cartográficos para elaborar sus mapas literarios y después viaja a través de los relatos de los 4 escritores mexicanos. Concluye el autor. Los 4 espacios representados, Xitilchen, Santa María de la Victoria, Mogador y Lontananza, al ser llenados de sentido y particularizados con atributos físicos y culturales, forman parte de una heterogénea cartografía cultural. Mapa literario de identidades, formas de desintegrar el espacio en el relato hispanoamericano de José Sánchez Carbó, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. José Sánchez Carbo, los cuatro lugares donde se desarrollan las historias de Lara Zavala, de Bruno Estañol, de Alberto Ruiz Sánchez, de David Toscana, son ficticios. O sea, el Telchen es un lugar ficticio. Uh-huh. Los lugares de la Villa de Santa María en Tabasco es ficticio. Mogador es ficticio. Y Lontananza. No me digas que la cantina es ficticia, por sí, favor, claro, por Germán. Supuesto, es ficticia. Entonces, lo que hace es cómo a través de esa ficción encuentra uno también identidades de lo que pasa en el centro, en el sur y en el norte del país, ¿no? Así es. Entonces, es parte de estos estudios que realiza, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y a partir de eso, ¿cómo otros lugares también podemos encontrar? Por ejemplo, ahorita que dijiste de los lugares que no existen. En no sé si recuerdas de los recuerdos del porvenir, recuerdas los recuerdos del porvenir de Elena Garro, que habla de este pueblo de Ixtepec, pero creo que en México hay como tres Ixtepecs. Sí, sí, sí. Entonces, Elena Garro te describe uno, pero que ni siquiera es alguno de esos que nosotros conocemos. Bueno, ¿no? Xalapa, muchos pensamos aquí en Xalapa que existe Xalapa, obviamente el único que existe es con X. Pero hay un Xalapa Tabasco, por ejemplo, ¿no? Ajá. O Tuxpan Michoacán y Tuxpan Veracruz, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Había una pregunta que alguien hizo del auditorio. Sí. Interesante pregunta. Sí, es muy interesante esta pregunta. Respecto a lo que hablábamos de la colonia Roma, de lo que uh-huh. simboliza la colonia Roma, Manuel Juárez Rodríguez nos pregunta que si consideramos que sea parte del reflejo de la identidad nacional. La colonia Roma. De una época, sí. Y algo que debemos de tener muy en cuenta, a pesar del egocentrismo y el chilanguismo que existe en la enorme, heroica y honorable Ciudad de México, es que... Nos estamos levantando. Sí, es que la Ciudad de México está compuesta por migrantes de toda la República, más extranjeros. Eso es la Ciudad de México. Mis papás son migrantes y llegaron a la Ciudad de México. Que levante la mano, que tire la primera piedra aquella familia de la Ciudad de México que no tenga alguien que no sea de algún estado de la República o del extranjero. No. Estás formado por una diversidad de sociedades sí. y de culturas que hace posible que la Ciudad de México se haya desarrollado. Roma, la película Roma representa un momento de la década de los 70, finales de los uh-huh. 60, inicio de los 70, que vive Cuarón, son sus recuerdos. Y bueno, ahí está pues Cleo, que es de origen mixteco, ¿no? Uh-huh. Representa un grupo mixteco. La clase media de aquella época, que aparte vivían re bien en ese momento, ¿no? Siendo médico del Seguro Social, podía tener una casa en la colonia Roma, tres hijos, una esposa y los dejaba para tener un amante, ¿no? Ya no seas spoiler, ya estás aquí adelantándonos. No, bueno. Quienes no hayan visto la película. Pero sí, hablando de estas cuestiones materiales, pues también tiene carros. ¿Tiene carros? Tiene dos, tres coches. Sí. carros y varias personas a su servicio, ¿no? Sí. Entonces, además de las dos chicas que salen ahí, tiene un chofer. Ajá, además, sí. Entonces, bueno, pues en esta clase media... O sea, de esta época, pues... Sí, tenía... representa el desarrollo de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Obviamente, en esa vida que aparece en ese momento y que muchas historias que aparecen en la Ciudad de México no se viven en Xalapa, no se viven en Veracruz, no se viven en Monterrey ni en Guadalajara, son diversas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí forma parte del resto, así como existen los restos del mundo, que son lo mejor que aparece en un equipo de fútbol. Existen también los restos de la ciudad, de restos, pero no como estas ruinas que ves, sino todo lo que forma parte de representación de todo el país en la Ciudad de México. Así es. Bueno, nos mandamos saludos a Reina Morales, que nos está escuchando. Saludos, Reina, se inscribe a la rifa. Brenda Baizabal, de la colonia Atenas Veracruzana, nos manda saludos. Brenda Baizabal. Roberto Rodríguez también nos escucha en la colonia del Maestro. Dice, quiero participar en la rifa. Claro, muy bien. Sí, participar también en la tenemos rifa. A otro participante que se llama José Luis García y nos dice, buenas tardes al equipo de Oye Ley Dile. Dice, bueno, nos escribe, les agradezco esta emisión dedicada a un libro sobre el espacio literario, pues me interesa trabajar para mi tesis. Ese tema de la novela Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. Y bueno, quiere participar en la rifa y saludos desde Jalapa. Pues muy bien, pues es una buena escritora, una buena novela. Y pues este libro de mapa literario de identidades, estamos seguros que te va a ser muy útil, porque además de lo que contiene y de lo que dice el propio autor, tiene múltiples referencias a otros autores que podrían servirte para la tesis. Ah, qué bueno, José Luis, que nos escuchas y que ese libro te pueda servir para tu trabajo, ¿no? José Luis García. Lo incluimos en la rifa de ejemplares. Así es. Esto hablando de ubicarnos en un mapa literario de literatura nacional. Imagínate si es una literatura universal. Universal. Si, por ejemplo, quieres hacer el mapa literario del trabajo de Sergio Pitol, te vas a encontrar Rusia, Polonia, China, ¿no? Y Veracruz también. Veracruz, evidentemente, ¿no? La Ciudad de México también. Por incluso José Sánchez Carbó menciona a Sergio Pitol. Así es, así es. En este libro de mapa literario de identidades. Así es, así es. Estaría interesante. Como también hemos estado platicando últimamente en la editorial de la Universidad Veracruzana, de este libro de Grandes Esperanzas, cómo esta narración que lleva Charles Dickens puede ser también como una referencia a un mapa que podríamos hacer de escritores de esa época, ¿no? Y de todo lo que se hacía en ese tiempo, esos espacios, esas costumbres que se realizaban, ¿no? Como hemos platicado mucho acerca de cómo es el desarrollo industrial, el trabajo infantil, toda la situación de la familia, la explotación infantil. Así es. ¿No? Ahora, si haces un mapa literario de Julio Verne, pues bueno, te vas a encontrar cosas maravillosas y tremendas. Otro mapa literario, ¿no? Otro mapa, o sea, existen diferentes mapas que podríamos hacer, imagínate, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahora hablando de Colombia, que es este país invitado de la próxima FILU, que por cierto ya mero viene del 5 al 14 de abril. Si hablamos del Macondo de Gabriel García Márquez, vamos a encontrar una sola ciudad de Macondo, un lugar imaginario, pero que reúne características de, no solamente de Colombia, sino de mucha vida de América Latina. Y es como se forma un gran mapa literario. A mí lo que siempre me impresionó y lo que viene al final de 100 años de soledad es que aparece todo el árbol genealógico de los Buendía, ¿no? todos, ¿quién son los padres, los abuelos? ¿Cómo se van ramificando los Buendía? Y cómo Macondo se convierte en un lugar especial, ¿no? Cómo se va desarrollando. Así como mencionabas hace un momento sobre el caso del Comala de Juan Rulfo, ¿no? Que no es el Comala que existe en Colima. Es un Comala árido, que no, donde no viven más que los muertos, ¿no? Así es, y no se da, ya la tierra ya no da nada, ¿no? Así es, ¿no? O sea, es muy interesante, pues, hacer ese tipo de estudios literarios, ¿no? Hay una llamada más. Así es, Moisés García de la colonia Benito Juárez se comunica con nosotros para decirnos que nos escucha en su trabajo y, bueno, como siempre, está atento y quiere participar en la rifa. Así es, también Víctor Hugo Márquez Solano nos manda felicitaciones y se inscribe a la rifa. Él nos escucha en la calle Ferrer Guardia. Claro que sí, Víctor Hugo Márquez, qué bueno que estás aquí en sintonía con Radio Universidad Veracruzana, ¿no? Así es, y bueno, también imagínate con este mapa de escritores colombianos en el mundo. No, es ¿no? tremendo. ¿Te imaginas cuántos escritores colombianos, regresándonos al tema al país invitado de la FILU? Así es. ¿Cuántos escritores tenemos en el mundo? Si hablamos de los Arciniega, si hablamos de los Mutis, de los García Márquez, y así empieza la lista que es inmensa de tantos escritores colombianos que han aportado pues a la literatura no solamente local ni de América Latina, sino universal es enorme. Y al periodismo también. Claro. Han habido muchas plumas que han existido, muchas plumas que han sido muy valiosas y que han estado en diferentes países, como también en el nuestro, ¿no? Y afortunadamente los medios de comunicación o las redes sociales que han ayudado a dar a conocer o a difundir el trabajo de ellos. Así es, efectivamente. Bueno, algo que me da mucho gusto esta tarde, que nos han hablado estudiantes, y lo cual me da pie, o nos da pie a hacer el siguiente comentario, ¿no? Aparte del libro de José Sánchez Carbo, que está ya girando la convocatoria del Premio Nacional al Estudiante Universitario, ¿no? Sí, hemos recibido, afortunadamente en las redes sociales hemos estado recibiendo muchas preguntas, muchas dudas, pero sí muchos chicos interesados en participar en esta convocatoria. Así es, y bueno, el premio se divide en tres categorías, que es el relato, Carlos Fuentes, no, perdón, ensayo, Carlos Fuentes, el relato, Luis Arturo Ramos, y poesía, José Emilio Pacheco. Uh-huh. Es ya su edición número 15, 15 años está cumpliendo ese premio nacional al estudiante universitario, y nos da mucho gusto que exista una gran inquietud de los jóvenes por participar. Como sabemos, este premio se entrega en el marco de la FILU, ¿no? Originalmente este premio nació como un incentivo para los estudiantes de la Universidad Veracruzana o de Veracruz de manera particular. Tenía otros nombres incluso, ¿no? Tenía otros nombres en el premio, pero hubo un momento, sobre todo cuando estaba Víctor Arredondo como rector de la universidad, que incluso la propia feria se convirtió en Feria Internacional del Libro Universitario, que dijo, bueno, hagan el premio a nivel nacional, que no solamente sea para estudiantes veracruzanos, sino que sea a nivel nacional. Y así surgió este premio, justo, ¿no? El Premio Nacional del Estudiante Universitario, con estas inquietudes de hacer algo diferente, sobre todo para promover la sensibilidad, la creatividad, el talento de los jóvenes escritores, ¿no? Así es, bueno, pues recordamos que todos los estudiantes que cuenten con inscripción vigente en cualquiera de las carreras técnicas o de licenciatura de todas las universidades públicas o privadas del país, recordamos lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? Las universidades privadas también tienen una generación muy importante de escritores jóvenes, y bueno, también de otros estudios, ¿no? Pero de chavos que quieren seguir el camino para ser escritores, ¿no? Poetas o ensayistas. Entonces, bueno, a partir del 4 de febrero al 8 de marzo, los invitamos a que nos envíen sus materiales en www.v.mx/filu. Ahí podrían encontrar la convocatoria. También está en la página de la editorial en www.v.mx/editorial. Ahí está la convocatoria y pueden ver todas las características que tiene que cumplir sus relatos, que pues tiene que ser, pues ustedes saben, originales, no, que no hayan sido publicados. Y pues bueno, nos pueden también mandar un correo o llamarnos. Nos pueden escribir a filucoordinación@gmail.com. por si tienen alguna duda, pero pues yo creo que participar en este premio es muy importante. Incluso hoy teníamos el premio, ¿no? Uno de los ganadores del segundo lugar del 2013 ahora se gana un premio internacional de poesía. Entonces, bueno, esta es una gran oportunidad como para darles confianza, para que otros lean su trabajo, para someterlo a un concurso, y pues también tiene un estímulo económico, ¿no? Que para el primer lugar son 10,000, el segundo 5,000 y el tercero 3,000, además de que los primeros lugares pueden ver publicada su obra en La Palabra y el Hombre. Sí, pues uno tiene el privilegio de trabajar en la universidad, además de estar en la editorial y además compartirlo aquí a través de la radio, ¿no? Son muchos privilegios a la vez. Pero si hay algo que de manera particular me causa satisfacción, es organizar el Premio Nacional al Estudiante Universitario, porque nos hemos encontrado muchos jóvenes muy talentosos, muy buenos, y todavía me da más gusto cuando, bueno, son premiados, ¿no? En la obra que presentan, pues es la consideración de los jurados es buena. Pero me da mucho gusto que pasan los años y algunos de estos jóvenes que han obtenido el premio obtienen otros premios o son destacados en su actividad donde están desarrollándose en esos momentos. Eso realmente creo que demuestra que el impulso que hace la Universidad Veracruzana para los estudiantes nacionales pueda ser justo un buen aliciente para los que tienen estas inquietudes de escribir, ¿no? De sí. Hacer cosas diferentes. Y es como lo comentaba, ¿no? O sea, te da seguridad y, bueno, tienes también la disciplina de escribir, de editar, porque no nada más es lo primero que escribas y ya lo vas a mandar a concurso, ¿no? Lo tienes que corregir, lo tienes que algunas veces borrar la mayor parte del trabajo y otras, pues bueno, tienes que someterlo incluso a la lectura de otros, de tus amigos, de tus no amigos, que a veces pudieran ser más los que más ayudan para que entre en un concurso, y eso te da otras capacidades. Mencionabas ahorita el caso de Francisco Trejo, que hoy vimos la información de que obtuvo un premio en Quito, Ecuador, un premio de poesía. De poesía, un premio internacional. Y fíjate que él lo recibe aquí en el año 2013, gana el segundo lugar en la categoría José Emilio Pacheco en poesía. Pues sí. Y él es egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es la única universidad que tiene la carrera de creación literaria. No hay otra, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿de esa carrera servirá para algo? Pues para estos jóvenes sí les funciona, por supuesto. Y ahí vemos que está ganando premio, gana un premio el día de hoy Francisco Trejo. Sí, el premio se llama el Premio Internacional Paralelo Cero 2019. Y le escribimos un mensaje, una felicitación, y él nos contesta, qué gran detalle, muchísimas gracias, saludos cordiales. Pues eso es de continuar la comunicación con nuestros ganadores, jóvenes, porque pues tienen un largo camino todavía por recorrer. Así es. Entonces, pues esta es parte de la importancia del Premio Nacional al Estudiante Universitario, que como se recordaba, la convocatoria ya está circulando y a partir del 4 de febrero se empiezan a recibir los trabajos hasta el 8 de marzo, ¿no? Así es. Y recuerden que ese premio se entrega en AFILU, ¿no? Así es, y bueno, pues qué emoción ahí de recibirlo. Y pues también seguimos recibiendo mensajes y van a participar en la rifa. Así es, David Barajas también nos manda saludos, le mandamos saludos, muy bien. Y pues vamos a la rifa, vamos, porque ya el tiempo se nos está acabando rápidamente. Luis López también le mandamos saludos. Sí, estaba Luis López apuntado. Bueno, va a la rifa. Y el primero que sale es José Luis García. Mira, qué bien, ese estuvo bien. Para que se lleve su libro. Mira, David Barajas. David Barajas, bueno, también sale David Barajas. Vamos a ver quién se lo lleva. Víctor Hugo Márquez Solano también se lleva su libro. También. ¿Quién más? Luis López también. Luis López se lleva su libro. Escribe. Roberto Rodríguez de la Colonia del Maestro. Roberto Rodríguez también se lleva su libro. Faltan dos más. Moisés García de la Colonia Benito Juárez. Moisés García. Y falta uno más. Se me van. Está aquí Brenda Baizabal. Se lleva su libro. Entonces, Brenda Baizabal, Moisés García, Luis López, Roberto Rodríguez, Víctor Hugo Márquez, José Luis López y David Barajas pueden pasar por su libro Mapa Literario de Identidades de José Sánchez Carbo, aquí al Clavijero número 24. Pues así es, pues nos despedimos ya de este programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde aquí por Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias y buenas tardes, Germán Martínez. Gracias a Guillermo Bautista también, que está con nosotros aquí en la realización técnica, a Verónica Quetzal también, las llamadas, Rocío y Alma Espinosa también, muchas gracias.